vas a ver que después de todo esto viene un buen final que no podés entender, porque a veces te va bien y a veces te va mal. Pero te puedo decir, mi hermano, que después de llover y llover sale el sol y todo empieza a florecer. Si buscas una salida, la vas a hallar. Si pedís, pedís, pedís, él te lo va a dar. Y en su fuerte brazos, él te va a abrazar.